todos los humanos somos hijos de la tierra. Fecunda la tierra, mi padre sagrado. Todos los humanos somos hijos del sol. Fecunda la tierra, mi padre sagrado. Todos los humanos somos hijos de la tierra. Todos los humanos somos hijos del sol. Todos somos seres cósmicos. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. El 4 de diciembre de 2002 se iba a realizar la audiencia pública para aprobar el estudio de impacto ambiental del proyecto minero Cordón Esquel e inmediatamente comenzar a extraer oro y plata de las entrañas de nuestro Calfumagüida. Pero esto se vio frustrado porque nosotros, los vecinos, con nuestra lucha lo impedimos. Así, hoy, hace más de 21 años, todos los 4 de cada mes, Chubut marcha.

serpiente marginal. Bruja del agua, bruja del tiempo, del buen amor, del amor complejo, carne de tierra. Música y noticias por Radio La Negra. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra. A simbolização do negro africano recorda um manto sofrido, marcado de dor. E vê aí, e o negro batendo na palma da mão deste canto. Este canto que em sua origem se dilatou. Arrancamos de esta manera un nuevo programa de música y noticias por Radio La Negra de este martes 4 de julio. Y haciendo recuerdo y dedicando nuestra efeméride semanal a la lucha del pueblo chubutense que cada 4 se manifiesta, sale a la calle, vuelve a recordar que seguimos diciendo no es no. Y en este momento estamos en comunicación con compañeras y compañeros que están en Rawson en una actividad especial, en varias jornadas que comenzaron ayer con el acompañamiento popular el juicio a los policías que torturaron y detuvieron ilegalmente a compañeros y compañeras, asambleístas y vecines en general. Estamos en comunicación ahora con Elena. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Javier? Disculpa si no te hago repetir porque se escucha muy mal acá, ¿sí? Bueno, Elena, un poco, ¿querés contarnos? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, hoy estamos acá en esta jornada. Es una jornada contra la criminalización de la protesta. Bueno, estamos en Rawson, en la capital de la provincia de Chubut. Soy parte del movimiento antiminero, digamos, por decirlo de alguna forma. En realidad, soy parte de estos movimientos de la lucha por el agua y el territorio. También soy parte de la comunidad mapuche. Así que, bueno, estamos en esta jornada contentos, contentas de encontrarnos entre todos, con organismos también de derechos humanos, con militantes de algunos partidos también. El pueblo mapuche que estamos presentes acá en esta jornada. Y bueno, estamos informándonos y estamos también planteando este escenario en el que nos toca luchar a todos y a todas, a luchar por nuestros derechos, el derecho al agua y la tierra, el derecho a un futuro. Y estamos acá, estamos contentos, contentas, más allá de todo lo movilizante y lo fuerte que es. Nos juntamos ayer, por la audiencia fue la apertura del juicio a los policías que torturaron, hicieron apremios ilegales a nuestros compañeros en el marco de una protesta, en el marco de que habían aprobado el marco regulatorio para hacer la minería en la provincia. Así que es importante para nosotros porque estamos llevando al banquillo de los acusados por suerte y gracias a la presión popular y de toda la gente, a estos policías torturadores. Son compañeros o compañeras de acá de Rawson y es bastante difícil para ellos y para ellas llevar a cabo este juicio porque tienen, después les ven la cara todos los días, digamos, estos policías, con todo lo que ya sabemos, ¿no? Y lo que estamos conversando acá, la impunidad que tienen las fuerzas armadas, que tienen las fuerzas policiales, y cómo se maneja el poder, ¿no es cierto? Así que en ese contexto también, hoy hace 11 años que Trelew está en la calle todos los días 4, hoy es 4, y bueno, para nosotros siempre los 4 es una jornada de lucha muy intensa y que aprovechamos bastante para poder organizarnos y seguir adelante. Y bueno, Trelew hace ya 11 años que está saliendo a la calle todos los 4, el pueblo de Trelew, de Madryn, de Dolabón, de Gaiman, de toda la comarca, de Rawson, de Playa Unión, nos juntamos a marchar y a manifestarnos, ¿no?, en contra de la minería, pero también en contra de todos los proyectos extractivistas que hay acá en la provincia. Así que más o menos ese es el contexto, no sé si hay algo más que agregar. La verdad que es muy intenso todo lo que está pasando acá, compas, así que les quiero transmitir nada más eso, mucha nehuén, mucha fuerza para todos los que estamos en esto. Esto es para todos, esta lucha es por todos y para todos, y en ese sentido estamos contentos de poder juntarnos. O sea, ya sabemos que la unión hace la fuerza, pero esa unión hay que generarla, hay que construirla, y bueno, es muy positivo que esto se esté dando acá en la provincia, porque el poder está concentrado acá en Rawson, y bueno, evidentemente se lo ven, lo sienten, y no pasa desapercibido, digamos, así que estamos muy contentos acá. Elena, estaba prevista la palabra también de las 16 compañeros que estaban judicializados. ¿Ya pudieron hacer uso de la palabra en este conversatorio? No, estamos terminando la primera instancia del conversatorio que estaba a cargo de los organismos de derechos humanos, y algunos militantes así de ciertas organizaciones, ¿no? Ahora en un ratito, ya que termine esa parte, vamos a comenzar la otra, que es donde van a poder hablar todos los compas que están judicializados. Bien, Elena, ¿y pudiste estar ayer en el inicio del juicio de los policías? Sí, sí, gracias por recordarme. Hay mucho ruido acá, disculpen. Sí, sí, se suspendió esa audiencia, se suspendió. La defensa de los policías recusó al juez. Eso quiere decir como que el juez no era parcial. Justamente ellos denuncian eso. Bueno, un artilugio legal, digamos, que utilizaron para suspender. Obviamente no nos querían a todos ahí afuera mientras hacían esas audiencias. Así que la suspendieron. Ahora creo que tienen un plazo de unos días para ver qué hacen. Si van a cambiar de juez, si se va a seguir. Pero bueno, ya estamos acostumbrados igual acá en la provincia de Chubut y en todos lados, digamos, son artilugios que ellos utilizan para desmovilizar. Elena, esto que sucede en Chubut es lo que hoy está de alguna manera replicando también con su condimento de represión brutal en Jujuy el gobernador Morales. Es un ejemplo también la movilización y el acompañamiento popular en sostener esta lucha y en seguir sosteniendo este no es no. Sí, creo que es muy simbólico, digamos, que desde una punta a la otra del territorio argentino, vamos a decirlo así, que los pueblos se están levantando, nos estamos levantando y esto no tiene vuelta atrás. O sea, acá nos estamos jugando todo, nos estamos jugando el derecho a un futuro. Estamos hablando del agua, estamos hablando del territorio y... nada, esta lucha es de todos y realmente mostraron ahora con los hermanos y compañeros allá de Jujuy la brutalidad con la que están dispuestos a defender sus intereses, digamos. Lamentablemente es así, siempre la sangre que corre es la nuestra, es la de nuestros hermanos y bueno, por eso vamos a seguir en esta lucha. O sea, yo creo que pasó eso, ya la gente no tiene miedo, los hermanos no tienen miedo, y ahora llegó el momento de que ellos tengan miedo. Me parece que ese sería el mensaje, más allá de todo lo que van a desplegar, porque realmente lo que se viene no es un panorama muy alentador, pero sí con toda la fuerza resistir más que nunca, porque... es un momento bastante crucial, digamos, así lo estamos viendo y así lo estamos viviendo también, así que nada, fuerza para todos, compañeros, compañeras, en cualquier territorio que nos encontremos, con toda la fuerza de la Mapu, de nuestra tierra, y por el Ñenco, por el agua, que es el que nos da el sustento y la vida, así que Nehuen para todos, compañeros. Muchísimas gracias, Elena, por estos minutitos y bueno, también muchísimas gracias a Nora allí ayudando con la producción del programa. Sí. Este. Y bueno, seguramente vamos a contar en un rato cuando puedan hablar les compañeros con el audio. Ahí Nora nos va a estar enviando el audio y vamos a estar difundiéndolo seguramente. Buenísimos compas, muchas gracias por estar acá. Esta lucha es de todos y de todas, así que compitas, muchas gracias y ojalá nos podamos abrazar en algún momento. Tal cual, Elena, fuerza ahí a ustedes y fuerza a los compañeros que están allí y que ojalá se sientan apoyados y acompañados. Pues Leila, bien, muchas gracias. Gracias. Una breve salida con nuestras compañeras allá en Rawson, donde se están desarrollando estas jornadas contra la represión policial, institucional y contra la persecución judicial. Nos vamos ahora a la música con Ana Tijoux, Sacar la Voz, junto a Jorge Drexler.

América, nuestra América. Vamos a comenzar con Cuba, en donde diputados cubanos revisan el anteproyecto del Código de Ley Militar. Diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba revisaron y debatieron el anteproyecto del Código de Ley Militar. La propuesta es amplia y posee un enfoque de género a juicio de los legisladores. Vamos a escuchar el informe de Telesur. Militar ha sido analizado este lunes por los diputados de la Asamblea del Poder Popular de Cuba. El ejercicio es la previa a su presentación en el primer periodo de sesiones de esta décima legislatura del Parlamento cubano, que tendrá lugar el próximo 20 de julio. Este proyecto, que está disponible para la ciudadanía en el sitio web del Parlamento, procura el amplio consenso de la sociedad cubana como ejercicio democrático de construcción colectiva. El texto comenzó a conformarse en noviembre de 2021 y recoge normativas relacionadas con la defensa y el orden constitucional, entre otros aspectos, considerándose un anteproyecto muy completo. Bueno, y mientras... La propuesta de en mi opinión, es muy abarcadora, es muy profunda, se hizo con mucha profesionalidad, mucha profundidad, y creo que es importante reconocer a la comisión redactora. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lasso Hernández, aseguró que este proyecto de ley y otros temas demandarán el máximo rendimiento en el Parlamento. Y las comisiones durante esos dos días van a tratar 56 temas diferentes. Es decir, no puede quedar ningún tema de la vida económica y social que no sea analizado por la comisión. Este fin de semana entraron en vigor. Decíamos que seguimos dando una vuelta por nuestra América y nos vamos ahora a Chile. No, perdón, nos vamos a ir primero a Ecuador, donde el gobierno le mintió a los pueblos indígenas. Entre los 10 puntos que exigían los pueblos indígenas al gobierno se encontraban congelar los precios de los combustibles, precios justos para los productos del campo, presupuesto urgente para salud y educación, entre otros. Escuchamos el informe de Ecuador. Vamos a ver si, perdón, no estaría el informe de Ecuador. Pero bueno, vamos a seguir con Ecuador, pero con otra nota. También hoy, en este julio, se cumplen ya varios años de que se empezó a militar la Marcha del Orgullo en Quito, donde no solo se habla de amor, se habla de derechos humanos, de reivindicar y dignificar a la comunidad LGBTIQ y más. Vamos a escuchar un breve informe también desde allí, hecho por Telesur. El 29 de junio, recordemos, celebramos el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, y durante todo el mes varias movilizaciones se desarrollan en diversas ciudades del mundo, no solamente en el continente latinoamericano. En Ecuador se lleva adelante durante esta jornada, 1 de julio, finalmente en el centro de la ciudad capital, y nos contactamos directamente con nuestra corresponsal Elena Rodríguez para conocer en qué estado se encuentra esta marcha que recién está comenzando, ya nos los comentaba en nuestra anterior ronda. Adelante, Elena, ¿cómo estás? Hola, Saraí, qué gusto saludarte. Así nos encontramos en medio de la marcha que se desarrolla en la ciudad de Quito a propósito del Día del Orgullo, con el antecedente que tú ya mencionabas. Se toman las calles de Quito, una calle principal, Avenida Amazonas, para celebrar el Día del Orgullo, para reivindicar sus derechos. Ya lo decíamos de la ronda anterior, aquí no solamente se habla del amor, se habla de derechos humanos, de reivindicar y visibilizar a la comunidad LGBTIQ+. Y para hablar al respecto, nos acompaña precisamente el organizador de esta marcha multitudinaria que, según nos comentaba Germán, ya tiene alrededor de 10.000 personas marchando por la capital de los ecuatorianos. Germán, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué se reivindica el día de hoy? El día de hoy reivindicamos la visibilidad de las poblaciones de LGBTIQ+, en Quito, la capital del Ecuador. Una marcha donde visibilizamos y esperamos crear esa conciencia de... Vamos a avanzar, estamos avanzando precisamente porque son muchísimas las personas, son miles las personas que están detrás de nosotros. Hemos visto que ya llegó el alcalde de Quito, que llegó la prefecta de Pichincha, Paola Pavón también. ¿Qué para ustedes como comunidad significa que estas autoridades estén aquí? Es un avance significativo que las autoridades tanto de Quito como de la provincia de Pichincha se sumen a una marcha de reivindicación de derechos de las poblaciones que históricamente han sido discriminadas. Esto ayuda a crear esa nueva cultura, ese chip de inclusión que necesitamos para poder trabajar contra esa violencia que existe todavía hacia las diversidades sexogenéricas. En contraste de lo que pasaba en la ciudad de Guayaquil, donde el alcalde Aquiles Álvarez ha dicho que no podían marchar, luego la decisión de un juez sí que ordenó que se abra la avenida 9 de octubre, una de las principales del puerto, para que en efecto puedan visibilizar su lucha. Correcto. Nuestra compañera Dayan Rodríguez también estuvo en la lucha en Guayaquil para poder hacer una marcha que se lo había venido haciendo durante muchísimos años y que lastimosamente no la vetó, pero es como decirles acá, no pueden marchar en la vía Amazonas, vayan a marchar en Cancelén, o sea, lejos de la ciudad. Eso es lo que se reclamaba, pero esperamos que con ese empuje que se hizo, esa lucha de las poblaciones de LGBT por marchar, se logró que el alcalde comprenda que esto no es una marcha de reivindicación una vez al año, de visibilización de las poblaciones LGBTIQ+. Muchísimas gracias. Este es el ambiente que se vive en las calles de la capital de los ecuatorianos. Hay algarabía, hay un ambiente festivo, hay música, hay diversidad. Ellos dicen, la comunidad LGBTIQ+, que aquí no solamente se trata de reivindicar el amor o de las preferencias sexuales, se trata sobre todo de visibilizar su lucha y reivindicar sus derechos. Esta marcha avanzará por la avenida Amazonas y llegará hasta el histórico, el emblemático Parque El Arbolito. Ya lo decíamos, lo hacen acompañados también de varias autoridades, como el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, y la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Son alrededor, según sus organizadores, de 10.000 personas las que están marchando a esta hora por la capital de los ecuatorianos. Ese es el ambiente que se vive, el reporte llega hasta aquí, Saraí. Gracias, Elena, por tu reporte. Estaremos siguiendo de cerca lo que sucede en Ecuador a través de las imágenes de nuestros contactos y, por supuesto, agradeciendo que estén allí presentes las autoridades con el objetivo de seguir apoyando la reivindicación de la comunidad. Recordemos que Ecuador es uno de los primeros países que desde el año 2003 tiene una legislación que protege a las personas contra todo tipo de discriminación, y cada 29 de junio, todo el mes de junio, pues se está recordando precisamente estas victorias. Muchísimas gracias, Elena. Hasta la próxima. A simbolização do negro africano. Me tocó estar personalmente en 1998 en Quito, ahí, en el Parque El Arbolito, cuando los primeros activistas de este colectivo empezaban a manifestarse. Recuerdo que fue también para esta época del año que salieron a la calle y decidieron empezar a visibilizarse, cosa que hasta ese momento no ocurría en Ecuador, en Quito. Y era muy impresionante ver la reacción de la gente en los buses, en los medios de transporte, pasando por el arbolito. La gente se agarraba la cabeza. Bueno, hoy a 20, 5 años de eso, la situación es bien diferente. 10.000 manifestantes en esta marcha por la diversidad. Y ahora nos vamos a México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, como lo abrevian, estuvo hablando frente a unas 250.000 personas. Impresionante las imágenes. Y dice Telesur: alrededor de 250.000 personas se congregaron en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, para escuchar el discurso de López Obrador en el 5º aniversario de su victoria electoral. El mandatario resaltó la disminución de delitos como homicidios, feminicidios y secuestros. También anunció un incremento de pensiones a adultos mayores. Escuchamos entonces el informe también de Telesur. En otras noticias, unas 250.000 personas de diferentes partes de México se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México para escuchar el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador como parte del 5º aniversario de su triunfo en las urnas. Los detalles con nuestro corresponsal, Daniel Rosas. Así lució el centro de la capital mexicana, completamente lleno de simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes no me interesaba nada de política y ahorita desde que él está, me ha gustado mucho cómo ha trabajado y pues estoy muy feliz, la verdad. El acto que se realiza desde hace 5 años busca además consolidar la llamada Cuarta Transformación. La gente coincide con ello. Sí, sería un honor seguir con nuestra transformación, porque es el único gobierno que nos ha apoyado a todas las personas y familias humildes de bajos recursos. A pesar de la lluvia, el pueblo escuchó el mensaje de una hora del primer mandatario mexicano, en el que resaltó la disminución de delitos como homicidios, feminicidios y secuestro. Dijo que pese a la ola de violencia, ahora hay justicia. Hay justicia y tranquilidad social, y se avanza hacia la erradicación de la violencia. Lo vamos a lograr entre todos. Me canso, ganso. Tampoco existe hoy en México un narcoestado como lo padecimos. López Obrador anunció un incremento del 25% en las pensiones para adultos mayores el próximo año. Agradeció las remesas de los mexicanos en el exterior, que romperán récord este año con 60.000 millones de dólares, entre otros indicadores económicos positivos. El peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Además destacó que el combate a la corrupción ha permitido que el presupuesto alcance para las obras prioritarias de su gobierno, como el Tren Maya, la refinería de Tabasco o el corredor del Istmo, entre otras. Esta Secretaría, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina han sido nuestros grandes apoyos, no solo en materia de seguridad pública, sino también en labores de protección civil, control de aduanas, cuidado de puertos, aeropuertos e instalaciones estratégicas. A un año de que en México se celebren elecciones presidenciales, López Obrador le mandó un mensaje a los partidos de oposición. Tan sencillo que sería el que ofrecieran disculpa por todas sus fechorías y sinceramente se comprometieran a cambiar, a no discriminar a nadie, a no humillar, a no engañar ni a robar a los demás. Pero también llamó a sus seguidores a no apartarse de sus ideales para cerrar su mensaje con la arenga de Viva el Pueblo y Viva la Cuarta Transformación. Los aspirantes a la candidatura presidencial se dieron cita en el Zócalo capitalino para escuchar el mensaje del presidente y apoyarlo. Sin embargo, no estuvieron en el templete. Daniel Rosas, Telesur, Ciudad de México. Recorda um manto sofrido, marcado de dor, e vê a ele e o negro batendo na palma. Y ahora nos vamos para Chile, para después volver a nuestro país. Y en Chile la situación es preocupante, porque ya suman 4 las víctimas de trauma ocular de la revuelta de 2019, que siguen dándose, ¿no?, esta modalidad. Así que, bueno, vamos a escuchar el informe también de Telesur. En Chile ya son 4 las víctimas de trauma ocular de la revuelta de 2019 que han decidido quitarse la vida ante el abandono y la impunidad al que han sido condenados todos los sobrevivientes de ese alzamiento popular que fue sofocado por la clase política y que el gobierno de Gabriel Boric hoy parece intentar olvidar. Llegaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a protestar. Transmitieron por redes sociales para contarle a transeúntes y a las autoridades que quisieran escuchar que uno más de los suyos decidió acabar con su vida. ¡Y siempre! ¡Los pagos, culiao! Pero solo llegó Carabineros a controlarlos. Caminaron entonces hacia el programa de reparación para las víctimas de la revuelta, antes conocido como Piro y hoy rebautizado como Pacto. El Jorge, el cuarto trauma ocular que muere, Jorge se suicidó. Hay un compañero que murió en situación de calle en Valparaíso que no sabemos su nombre. Cristian Núñez. Tenemos al Patricio Pardo, al Jonathan también de Valparaíso que también se suicidó en diciembre y ahora es Jorge. Luego del estallido social del 2019 en Chile hay más de 400 víctimas de trauma ocular. Las querellas no avanzan y, como si fuera poco, con la ley Naín Retamal aprobada en este gobierno, los carabineros sancionados están saliendo en libertad. Lamentablemente a la fecha solo tenemos 26 sentencias condenatorias. El lento avance de las investigaciones judiciales, la falta de una política integral de reparación para las víctimas, tiene efectos irreparables. Por eso cuesta creer que en medio de la conmoción del suicidio de un nuevo compañero, los recibieran así, en el programa que debe acogerlos. Es primera vez que yo hablo con ustedes, primera vez que los conozco, lo lamento. Soy Daniela Vía, yo trabajo en el Hospital de Salvador, soy trabajadora social. Pero ya saben que son ustedes y por qué me están grabando, porque la autorizada que me grabe. Pues creo que no es la forma de atendernos acá afuera, teniendo en consideración los derechos humanos, porque mira, hace frío, estamos con diferentes condiciones de vulneración. Lograron entrar. Los distintos especialistas explicaron su trabajo en el programa, pero Gerardo, que minutos antes confesó también un intento de suicidio, demostró en segundos lo poco eficaz que han sido las intervenciones. A mí me dieron el alta médica de acá del Piro en marzo de 2021, sin atención psicológica y con resto del balín en la órbita superior de mi ojo izquierdo. Volví al programa por los dolores, no porque exista un seguimiento real. Dolores físicos de todos los sobrevivientes de violencia estatal que se suman al dolor emocional del abandono y la impunidad y que en cada suicidio se profundiza. Así despidieron a Jorge Salvo esa noche de su velatorio. No solo lo acompañó en la lucha, también nos acompañó en la vida. Y ahora se nos fue. ¿Por qué? Estamos en total abandono por parte del Estado y también de la gente que salió a llenar las calles pidiendo un país más justo. Y aquí estamos, somos la merma de esta sociedad, a nadie le importamos. Pero ahora, presidente, ahora que está usted y no José Antonio Kast y no la derecha en el gobierno, queremos que por favor cumpla su palabra ahora. Gabriel Boric prometió en campaña a las víctimas reparación, justicia y garantías de no repetición. Pero ha sido todo lo contrario. Vea usted cómo aquí, la misma institución que arrancó sus ojos, hoy fortalecida y empoderada, ahora incluso reprime la despedida final de una de sus propias víctimas. Paula Dracnik, Telesur, Chile. Recorda um manto sofrido, marcado de dor, e vê aí, e o negro batendo na palma da mão neste canto. Bueno, y mientras tanto, mientras esperamos poder contactar con Jujuy, vamos a contarles que, bueno, esta semana tuvimos que lamentar un nuevo mutilado ocular por parte de la policía de Gerardo Morales en Humahuaca, en donde, bueno, lo venimos informando a través de Prensa del Pueblo. Cuando se estaba manifestando el pueblo de Humahuaca frente al Consejo Deliberante y exigiendo que el Consejo declarara el rechazo a la reforma constitucional o inconstitucional de la provincia, una nueva represión terminó con el ojo de Joel Paredes, y esto ha generado, bueno, muchos muchas reacciones por parte del pueblo, que está, entre otras cosas, convocando a una marcha provincial para este viernes. Estamos tratando de establecer comunicación con compañeros y compañeras que están allí en el corte de ruta, no en Humahuaca, sino en Tilcara, donde también se está tratando de que haya una declaración por parte del Consejo Deliberante. Mientras tanto, bueno, ver lo que está pasando en Chile, ¿no? Con quienes sufrieron esta violencia estatal, esta mutilación en una represión ilegal, no es menor. Bueno, ahí también nos mandan información, esto viene de Tilcara, y dice que si no sesionan, renuncien. Sonia Pérez, concejal e intendente electa, Chuspita Martínez y Tomás Tapia, es el tercer día consecutivo que no se presentan a trabajar y que se niegan al diálogo, y al no presentarse no están dando quórum para que el Consejo Deliberante declare el rechazo a la constitución, a la reforma constitucional de Gerardo Morales. Esto es parte de las estrategias, ¿no? Que vienen haciendo el pueblo desde allí. Otras de las estrategias son justamente también los cortes. El corte de ruta, los cortes de ruta que se sostienen en distintas partes de la provincia de Jujuy. Bueno, estamos eso, tratando de establecer el contacto para ver si podemos charlar directamente con los protagonistas, las protagonistas. Vamos a ir a un poquitito de música para volver en breve nomás. Molotov, dame el poder. De raíz.

Bueno, y ahora sí, estamos en comunicación con compañeros y compañeras, vecinos y vecinas, en este caso con una docente de el corte de ruta en Tilcara, ¿es así? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, acá en la lucha. Nosotros somos docentes de Quebrada y Puna, y en realidad en nombre de todos nuestros compañeros a nivel provincial, estamos acompañando acá a las comunidades, a los diferentes pueblos que están al costado de la ruta, que están en corte de ruta, y también nosotros luchando y pidiendo por un salario digno, que es algo que lo viene pateando el gobierno desde hace muchísimos años y no lo podemos concretar hasta hoy en día que estamos luchando, en donde el gobierno también nos da un poco de oído recién ahora, después de 8 años de gobierno, y estamos firmes más que nunca acá en la lucha junto a todos los compañeros y vecinos. Compañera, ahí contame un poquito dónde están exactamente, sobre qué ruta y en qué lugar. Sí, nosotros nos encontramos actualmente acompañando en los cortes en la ruta nacional número 9, altura de la ciudad de Tilcara, juntos con vecinos autos convocados, que estamos también apoyando para que caiga esta reforma inconstitucional que realizó el gobernador en nuestra provincia, firmes en la lucha. Bueno, buenísimo. ¿Y la idea es quedarse, es sostener el corte hasta que caiga? En reunión con todos los compañeros hemos decidido mantener el corte hasta que el gobierno nos dé una respuesta favorable al pedido de nuestra lucha. Y también acompañando a nosotros como comunidad, ya que somos parte también de Jujuy, somos parte de la comunidad, somos el lugar en donde el gobernador quiere manipular, quiere destruir, quiere saquear, y eso no lo vamos a permitir como pueblo, como comunidad y como docentes. Buenísimo. Desde acá les mandamos un fuerte abrazo y estamos tratando justamente de romper ese cerco mediático que pretende instalar el gobernador, haciendo sentir que luego de las manifestaciones que ocurrieron más fuertemente cuando se hizo la aprobación de la Constitución trucha, pareciera que ya volvió la calma a Jujuy, y sabemos que no es así, que el pueblo sigue en la calle. Bueno, acá estamos con las compañeras, también te hablamos acá del corte de ruta. Estábamos con un grupo de compañeros, compañeras, hoy a la mañana, mira, se presentó una nota en el Consejo Deliberante para que se sesione, para que como Consejo Deliberante se diga que no estamos de acuerdo como pueblo con esta reforma. Y obvio, como la burocracia de política que hay acá en el pueblo, 3 concejales se niegan desde ayer a dar el quórum, a hacer presencia, no vienen al trabajo. En un acto injusto también, porque los docentes, cuando faltan un día a su trabajo, le descuentan, y a nosotros no nos parece que un concejal que tendría que dar su opinión y su voto tampoco esté ahí presente, ¿no? Y no sé, todavía no se han declarado ni a favor ni en contra de la constitución esta que Morales presentó. Uh-huh. Y que bueno, aprobaron, ¿no? Entre gallo y medianoche, como se dice, fue una constitución inconsulta que en 2 semanas express se hizo, ¿no? Sin consulta a las comunidades, sin consulta al pueblo, porque las leyes son para el pueblo, no son para ellos. Y bueno, ellos se lo han hecho para ellos, o sea, acorde a lo que ellos necesitan. Están dando de baja los organismos de control del Estado, que los controlan a ellos para que rindan cuenta, y eso lo dan de baja también, acomodan la justicia a su manera. El Consejo de la Magistratura lo manejan ellos, ponen los jueces que ellos quieren,

Los otros días estuve en otro pueblo, en Abrapampa, también una movilización grande, La Quiaca, ya sus consejos deliberantes de esos lugares que te digo ya se dieron a conocer su minuta del consejo, que están en desacuerdo con esta reforma. Y yo creo que todos los pueblos de la Puna y todos los pueblos de Quebrada están en desacuerdo de esta reforma, porque la verdad que es inconsulta, inconstitucional, y como decía el doctor, tiene mucho vicio. Como no puede ser que un gobernador a la vez sea sea constituyente, no se entiende eso. Él cumpliendo un cargo de gobernador entró a ser convencional constituyente. Imagínate vos la falta que hay ahí, y el tipo queriendo manejar todo, ¿no? A la vez, o sea, quiere manejar el gobierno, quiere manejar la convención de los constituyentes. Es una reforma en consulta, como te digo, que sí, que la gente avaló con el voto, no te digo que no, la verdad, pero muy engañado el pueblo, porque acá los medios de comunicación son todos dirigidos por él, y hay un cerco mediático tremendo. Canal 7 Jujuy, el diario El Tribuno, El Pregón, nadie informa a la gente y nadie le dice la verdad, y la verdad que terminan desvirtuando todo esto. Y los medios son muy importantes a la hora del voto, a la hora de la manifestación. La gente, ya cuando la gente se dio cuenta, entregaron en medianoche, previamente sacaron esta reforma, y no, por eso que el pueblo salió a la calle, se siente estafado, se siente engañado. Yo creo que va a seguir la lucha por un tiempo más, hasta que no den atrás esta reforma, ¿no? Claro. Bueno, cualquier cosa vamos a estar informando todo lo que suceda por allí, y vamos a estar en contacto. Tengan por favor en cuenta nuestro contacto para ir pasándonos la información que les parezca importante, que trascienda ese cerco mediático que pretende instalar el gobernador Morales. Bueno, muchas gracias a vos y a toda la audiencia, y bueno, un saludo muy muy grande a la gente del sur, y como digo, a unirnos todos en esta lucha, porque también ahí en el sur está fuerte el tema de sabemos lo que pasó con Lewy y toda esta gente que vienen afuera, se quieren apoderar de todo, hermano. La verdad que si no salimos a la calle, si no salimos a la ruta, nos van a dejar en pampa en la vía, y así vamos a quedar, vamos a ser esclavos. Hay una canción que dice que no queremos ser esclavos, ¿no? La verdad que no. Por eso estamos nosotros acá en la ruta, y yo creo que ya un llamado ahí para todos los hermanos, para todas las comunidades del sur, que también escuchen este llamado de Jujuy, que no es porque no vienen solo por el litio, vienen por el agua, y sabemos que ahí en el sur hay reservas enormes de agua dulce, y vienen por esto, no por esto tan lindo que tenemos en nuestro país, de norte a sur. Así que bueno, nada, un abrazo grande, y gracias por comunicarte acá con las chicas del corte, las lindas chiquillas, así se llaman. Gracias. Sé que los del norte somos callados, pero cuando nos jode nos levantamos. Dicen que los del norte somos callados, pero cuando nos jode nos levantamos. Libres o muertos, jamás esclavos. Bueno, gracias. Gracias, hermoso el canto, y ahí lo vamos a tomar seguramente para reproducir como separador en la radio. Muchas gracias, compañeros. Bueno, gracias Javier por la comunicación, y nada, aquí seguimos las compañeras, los compañeros autoconvocados de Tilcara en la ruta, y cualquier información nueva te vamos a estar informando, y gracias. Gracias a ustedes, compañeras. Bueno. Por lo pronto, mañana seguimos resistiendo y vamos al consejo todo para que caiga la reforma. Bien. Ahí estaremos entonces también. Un abrazo grande, bueno, compas. Gracias, chao. Estábamos en comunicación directa con compañeras y compañeros desde Tilcara, desde el corte de ruta en Tilcara, en la ruta 9, donde se sostiene la resistencia y se sigue avanzando con la lucha popular. Ahora, un poquitito de música. No vamos a pasar el tema entero, es un tema hermoso. Vamos a compartir, aunque sea el comienzo. Nuestro maestro. Calle 13, Inti Illimani, histórico. Inti Illimani y Camila Moreno. Bueno, y vamos a cortar y después lo vamos a terminar de escuchar para la despedida, este temazo de Calle 13. Estamos en comunicación ahora con Ale. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Compañero psicólogo social, militante. Un poco a propósito del fallecimiento de Alfredo Moffat, otro compañero también militante y psicólogo social. ¿Cómo estás, Ale? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Javi? Espero que estén todos bien y, bueno, saludar a tu hermosa audiencia, digamos. Bueno, Ale, se falleció este compañero y un poco la idea era recordarlo y nos parecía que, bueno, vos lo conociste, has estado más de una vez con él haciendo cuestiones en torno a la salud mental y en torno a un montón de cuestiones, ¿no? Entonces queríamos conversar un poquito con vos. Bueno, primero duele la pérdida de uno de los nuestros, ¿no? De una persona del campo de la salud mental, ¿sí? De la salud mental y comunitaria, de un luchador por los que más sufrían, ¿no? Uh-huh. Alfredo fue, aparte de psicólogo social, fue un maestro en el campo de salud mental, digamos. Fue arquitecto, fue fotógrafo, sí, tiene un recorrido muy interesante, ¿no? Tiene un reconocimiento en su vida sobre los pueblos originarios, ¿no? Cuando tiene bastante literatura que seguramente hoy la vamos a leer más, porque, bueno, parece que aquí siempre reconocemos cuando tenemos la pérdida de compañero. Mm. Es un hombre del campo de la psiqui que tampoco fue tan reconocido por ese mismo campo, ¿no? Entonces me parece que hoy duele, pero también quedan sus enseñanzas, su camino, su recorrido. Y creo que lo que mejor podemos hacer los psicólogos sociales es poder llevar a la práctica lo que él nos enseñó. Uh-huh. Ale, Alfredo Moffat ha marcado un camino, como decías vos, con respecto a la salud mental, un camino que vos sos uno de quienes hoy camina y recorre, no a partir de su fallecimiento, sino que venís haciéndolo hace tiempo, ¿no? Con proyectos que hemos estado difundiendo a través de Música y Noticias también anteriormente. Bueno, ¿querés contarnos un poquito? Y los que pasamos por esa escuela, Javier, nos quedó impregnado el trabajo por la justicia social. Esto es lo fundamental en el campo. Cuando hay un padecimiento y un sufrimiento mental es porque hay una causa que lo produce, y justamente la causa es la injusticia social. ¿sí? Mm. Y bueno, producto de esa injusticia social hay que laburar todo el, él decía, había que laburar todos los círculos que él nos enseñaba, ¿no? ¿Por qué llega a ese lugar? Y bueno, cuando vos ves las causas, decís, bueno, la causa justamente la pérdida, sí, como decía, o sea, nos decía de la pérdida de los vínculos con la sociedad, con el trabajo, con la posibilidad de ser, uh-huh, sí, hacia el futuro. Y entonces, bueno, poder mejorar el tema de la salud mental tiene que ver con eso, por terminar con las causas de la injusticia social, para que cada uno de nuestros compañeros que hoy padecen eso puedan tener la posibilidad de ser. Y eso es el proyecto de vidas, armar proyecto de vidas. Y en eso yo me incorporé, yo tomé la psicología social como una filosofía de vida, y parte de mi militancia contra la injusticia es poder trabajar junto a los que más sufren, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, hay varios proyectos que estamos haciendo aquí en la Patagonia, digamos, ¿no? Está el tema de trabajar desde de los consumos problemáticos, el tema de la situación de calle, sí, poder ir junto con ellos construyendo esto que nosotros llamamos la salud integral y comunitaria, con ellos, junto a ellos, poder construir esta posibilidad del proyecto de vida de cada uno de ellos, y el que puedan ser sujetos activos de una realidad diferente a la que están viviendo, poder ayudarlos y ayudarnos nosotros, poder entender por qué está pasando esto que nos pasa, ¿no? Tal cual. Alejandro, vos me contabas fuera de micrófono que fuiste parte de quienes ayudaron a difundir este planteo de Alfredo, bueno, y de tantos otros, de Pichón Rivier y de tantos otros y otras, ¿no? Fíjate vos qué loco, Javi, eso que vos decís, ¿no? Quizás las palabras que escucharon es de un video de Paralelo 35, una cooperativa que hemos construido con psicólogos sociales, educadores, ¿no? Y uno de los educadores populares que llevaron adelante esto fue un maestro de la comunicación que se llamaba Guillermo Tello. Guillermo Tello viene de una situación también, no de calle, pero sí de un barrio muy pobre allá por San Miguel. Y junto a él empezamos a hacer este trabajo de la cooperativa de audiovisuales, en principio Macondo y después se llamó Paralelo 35, pudimos decir, bueno, ¿qué es lo que queríamos comunicar? ¿De qué forma? Ya que la comunicación es el riel de la salud mental, creíamos que era importante poder tener esta herramienta que hoy difunde parte de lo que fue el gran maestro Alfredo Bojano. Y bueno, a partir de ahí trabajamos videos con él y trabajamos algunos otros videos, ¿no? Como uh-huh, que después fuimos haciéndolo con la cooperativa. La cooperativa justamente tenía que ver con eso, con poder generar un espacio de trabajo audiovisual con compañeros que venían de los sectores marginales. Hoy Guillermo está en una de las comisiones que discutió la ley de medios, ¿no? Y para nosotros era muy, muy, muy importante que los compañeros pudieran ser parte de esa pelea, ¿no? Uh-huh. Y nosotros como psicólogos sociales decíamos, ¿a dónde tenemos que aportar? Aportar a espacios que pudieran generar la transformación y el cambio. Y así lo hicimos en la Unión de Músicos Independientes, después fuimos parte de la construcción de la Ley Nacional de la Música, ¿no? Nos juntamos casi 2.700 músicos en el Bauer, ¿viste? Y eso lo aprendimos en nuestra propia militancia popular, y en la militancia popular nos dimos cuenta que esta herramienta que tanto Pichón Rivier y Alfredo nos entregaba nos permitía generar proyectos grupales que trascendieran más allá del ejercicio quizás narcisista de algún compañero. Decíamos, bueno, lo de crear esto es una cuestión colectiva, y así lo fuimos haciendo. Y estos dos personajes que vos decís, Entre otros, está Vicente Citolema, ¿no? También. Y sí. Decíamos, bueno, había la posibilidad de construir eso y lo hicimos. Si te parece, para despedirnos, Ale, podemos ir a escuchar el audio de esa producción audiovisual de Paralelo 35, que está dedicado a Alfredo Moffat. ¿Te parece? Me parece bárbaro, y bueno, saludar a tu audiencia y estar siempre a la orden la vez que vos necesites, Javi. Te agradezco mucho esta posibilidad de poder hacer al aire un homenaje a un gran maestro que para mi vida lo fue. Gracias a vos, Ale. Un abrazo grande. Nos vemos. Saludos. Chau, chau. Gracias. Escuchamos ahora entonces la producción de Paralelo 35 sobre Alfredo Moffat. Terapeuta de vidas. Arreglo vidas. ¿Qué es lo...? Digamos, lo básico es el sentido de existencia y la expectativa de seguir viviendo. El proyecto, que es una de las bases de la filosofía existencial. El hombre es un proyecto. Yo soy el que voy a ser. Yo me imagino ser otro, y por eso estoy trabajando ahora para ser el otro. Yo no me imagino a mí mismo, no hay tiempo. Si no hay tiempo, se acabó la vida. El tema de la esperanza. La otra vez me preguntaron, Moffat, ¿usted es psicólogo, es psiquiatra? No, soy Moffat. Pues ya hice una teoría y una técnica mía, nacida de Pichón, pero continuada, porque Pichón no tuvo la oportunidad de ver este mundo tan loco y tan violento y tan drogado y tanta soledad, ¿no? Y la locura es alguien que pierde la realidad. Pierde la realidad, se queda con una sensación infinita de soledad, de miedo, de tiempo detenido, y es como deja de existir. Se mueve y no sabe quién se mueve, por ejemplo. Se perdió a sí mismo. La enfermedad es cuando mutila una función de la vida. Un fóbico que no puede salir de la casa. Cualquier tipo de patologías que son, digamos, mutiladoras de una función importante de la vida, ¿no? Y entonces ve que es un zapato y cree que el zapato es una bomba, o hay tomates radioactivos, o le están mandando rayos cósmicos, entonces pone una cacerola en la cabeza porque con eso se protege. Y es como una regresión a formas muy primitivas, casi pesadillescas, ¿no? Puedo decir que el loco es alguien que camina y está dormido, y a veces está en una pesadilla. Bueno, un manicomio es una institución oficial que tiene como fin terminar con una persona, con la última parte de racionalidad que le quede, convertirlo en un paciente vegetalizado. Es decir, es una máquina, un depósito de locos para ser loco del todo. Es el abandono, porque el manicomio están la gente tirada ahí en cualquier lugar, sin tarea, sin afecto, sin tarea. Y la vida es amar y trabajar, lo dijo Freud. Y es una psicología con preocupación social, que se ocupa del sufrimiento de la gente. Trabajamos nosotros en una teoría, una técnica que permite afrontar el dolor nuevo, ¿no? Que son la violencia en los adolescentes, la droga, los chicos de la calle, las crisis agudas, que no lo puede trabajar la psicología clínica, ¿no? La gran diferencia entre el psicoanálisis y la psicología social es que el psicoanálisis trabaja de a uno hablando del pasado, con lo cual, digamos, lo que hace es reedita el pasado. Nosotros proponemos, junto con Pichón, trabajar en grupo, poniendo la acción al cuerpo y fabricando el futuro. Es decir, la otra psicología clínica se preocupa, digamos, más que todo por el paciente en crisis de clase media, que no puede estar tampoco en crisis, tiene que estar con una estructura neurótica estabilizada, ¿no? El psicodrama es la teatralización de una situación traumática. Se vuelve a revivir, a revivenciar una situación traumática. Tuve 10 años con Enrique, y él me llamaba su hijo putativo. para hacer una broma, como era el estilo. Y sí, yo considero que lo continúa el pensamiento de Pichón. Digamos, haciéndome cargo de algo que Pichón no podía hacerse cargo porque no existía, que era la grave crisis, digamos, de angustia, de soledad de este mundo nuestro, ¿no? Está en una crisis grave. Pichón se metía en la locura, se metía en la muerte, y la revertía, en la desesperación. Para lo cual tenés que meterte en ese lugar donde está el otro, en esa soledad espantosa, en esa sensación que se paró el tiempo, que yo no existo más. Te metés ahí, tenés que vos tener entrenamiento de trabajar también tus partes locas. Y entonces ahí pudimos hacer cosas interesantes. Hay una anécdota, Enrique, que es preciosa, ¿no? Vino un psicótico en brote y Pichón usó el diván y lo hizo acostar en el diván. Entonces el muchacho loco, estaba totalmente delirante, dijo: estoy en las vías del tren y no me puedo mover, y viene la locomotora y me va a cortar. Estaba angustiadísimo. Entonces Enrique, ¿sabe lo que hace? Se tira encima, lo agarra, lo abraza, y mientras lo tira al suelo le dijo: rajemos que nos agarra. Con lo cual se metió en el delirio, pero le ofreció el salir, el permiso de no quedarse en las vías. Porque a veces uno se queda en las vías, viene la locomotora, que a lo mejor es otra cosa, y te mata. Entonces, esas son cosas geniales de Enrique. Enrique era un maestro zen, más que un psiquiatra, que un sabio, era un maestro zen. Aquí estamos con nuestro maestro, Inti Illimani, histórico. Y así con Latinoamérica, con Inti Illimani histórico, Camila Moreno y Calle 13, nos despedimos hasta la semana que viene, cuando nos volvamos a encontrar con más música y noticias por Radio La Negra. Gracias a Les Cumpas en Radio Fogón, en Radio Sudaca en Trelew y en Radio Nauta en La Plata, que nos retransmiten mañana miércoles a las 10 de la mañana en Radio Fogón y a las 4 de la tarde en Sudaca y a las 5 en Radio Nauta. Nos vemos hasta la semana que viene. Histórico en la casa. Camila Moreno en la casa. Este tema se llama Latinoamérica. Lo escribí pensando en Latinoamérica, pensando en todos los jovencitos que están estudiando ahora. La educación es nuestra nueva revolución. No es el fusil, no es la violencia, es la educación. Todos los jovencitos. Ese es el mensaje de Calle 13, que están tratando de destruir diciendo que cualquier barbaridad. Este es el mensaje que yo quiero que todo el mundo escuche. Lo digo el día de mi cumpleaños, el día que nací. Uno de los días más importantes de mi vida, por eso estoy aquí. Porque mi mamá parió. Y se lo dedico a todos ustedes, pero con el corazón ahí, pero bien cabrón. Desde lo más honesto de mis entrañas, se lo digo de corazón. Cuando usted quiera, maestro. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. La cara más bonita que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles, soy Maradona contra el